Banco Shiba. Banco Shiba. Banco Shiba. Banco Shiba. Fukushima, Fukushima, Fukushima, Fukushima. Fukushima. Fukushima. Fukushima. Fukushima. Fukushima. Fukushima. Fukushima. Fukushima. Fukushima. Fukushima. Fukushima. Fukushima.